siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, ya que por siempre te servirá. Anda enseguida, ponete allá, en una plaza lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente, y terminó. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que sola está. El bodeguero bailando va en la bodega. Se baila así entre frijoles, papayas y